El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 24º programa de Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. A partir de este momento te invitamos a compartir 2 horas de piñón fijo. Sí. Porque tenemos el estudio invadido de niños. Niñas, para ser más exactos. ¡Ay, cuántos chicos que hay hoy! ¡Qué linda! ¡Qué lindo! Hoy es 2 de octubre. Sí. Hola, Marisa. ¿Cómo le va? No nos presentamos. Mi nombre es Néstor Benítez y al lado la tengo a Marisa. Y también están Malena. Cara de caca. Mi hija. La hija de... La hija de yo, suya, que se llama Micaela. Hola, y la Mica. tenemos también a Sabrina. Sabrina, la hija de Javi, que está afuera. Ajá. Y ahora nos dejaron todos acá. Estamos en un kinder. Leo va a empezar a hacer el chuchuá respectivo. Claro. Y todos chicos con la compañía, ¿eh? Vamos, ¿eh? Bien. Vamos, póngale onda. ¿Cómo nos costó llegar? Hoy nos costó llegar. Fue toda una peregrinación llegar, ¿eh? Sí. Yo me cansé 7 cuadras, imagínate hasta Luján. No llegás. Yo estoy... salí de mi casa 1 hora antes. Digo, por no, ay, no te creo. Por la duda. No, pero está todo cortado. Está todo cortado. Y lugares donde no cortaban antes, ahora cortan. Ah, ahora cortan todo. Sí. Bueno, sí. Pero está bien. La fe... La fe mueve montañas. ¿Y la Virgen a qué hora pasa? Yo pasé más temprano. Pero, me ahorro los comentarios. No, porque a las 12 salía de Caballito, así que hasta que llegue acá, hermano, va a estar, no sé. No, vienen rápido. ¿Sí? Es la de jóvenes. Ah, la vienen full. Casi corriendo. Sí, para las 7 claro. Pasan. O sea que están nada más 7, que los 8. Franciscanos y... No vi muchos franciscanos, ¿no? Bien, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 1561-540359 para participar de la frase que es la siguiente. La frase del día es, de regalo solamente quieren flores, porque es el símbolo del amor y la amistad. ¿Quién será? Acá están haciendo ruido. ¿Señora? Sí. Acuérdense que esto es una radio, ¿eh? Ay, déjela, qué pobrecita. Ella está, hijo. Pero la culpa la tiene usted porque usted le trajo ese regalo. Yo no dije, no le traje ninguna maraca, nada. No, trajo, bueno, hace ruido con la pelita. Bien, ¿sabe una cosa? Mañana es hay elecciones en, ¿cómo se llama? En Brasil. Sí. ¿Y a mí qué me importa? No, a mí me importa porque estamos todos a favor... ¿Sabe qué pasa? Limpié el baño con amoníaco. Sí. Y hoy estoy como tan feliz, no sé qué pasó. Hoy estaba mirando justamente antes de venir los Simpsons y justo estaban dando el capítulo ese donde querían legalizar la marihuana. Sí. Decía que podías ver mejor. ¿Cómo? Y todo. Sí. Vamos todos. Bueno, decía, mañana es hay elecciones en Brasil y mi idea es que sigas el gobierno de Lula, así que vamos a dedicarle un temita. A Vilma. Ay, bueno, Garota de Ipanema. Oi, escuta, eu sei lá, eu senti aí nesses seus acordes aí, sabe o que? A Garota de Ipanema. Tá falando com ela. Vamos fazer como a gente fazia lá no nosso showzinho lá de Mar del Plata? Ah, vambora. Direitinho como a gente fazia lá? Dá uma curtidinha nela? Ah, vamos. É. Sempre tempo, né? É. Depois você faz um solinho? Claro, tá? Claro. Então vamos. Catalano. Essa é tua, catalano. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. É você, filha. Ai, porque estou tão sozinho. Ai, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinha, ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres, hoy estamos a full. La nena se trajo todo el jardín a la mesa. Todo. Está bien. Ella bien, tiene que disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Sí. ¿La hora, Mari? 15 y 10. Ah, estamos re bien. Las 3 y 10. Sí, 3 y 10. Héctor, levántate. Estaba durmiendo, Héctor, ¿no? Sí, estaba escuchando, sí. Estaba de coma, pero... Sí, y se durmió. Y se durmió. No es buena propaganda. Bien, el mundo según los medios. Sí. Es hora de hablar de las noticias que pasaron esta semana. Pero póngale garra. Y que los medios dijeron que estaban importantes. Recordamos que si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4666-5559 o mandarnos mensajes de texto al 1561-540359. O un mail. A mediocres@fmmoreno.com.ar. Bueno, bien. ¿Se informó esta semana? ¿O la primavera me lo tuvo alborotado? ¿Sabes una cosa? Esta semana no es que me costó informar, sino que no tenía ganas de informarme, porque la verdad es que las noticias que estaban esta semana no fueron muy agradables, bueno, que digamos. Pero vamos a charlar de algo igual. Dale. Bueno, caso Cabezas, Preyeso libre. Bien, la semana pasada habíamos dado, ¿no?, que la primicia esta, que Preyeso estaría libre, ¿no? Recordemos que Preyeso es el único de los que hasta ahora estaban encarcelados del crimen de José Luis Cabezas. Sí. Preyeso era un comisario que estaba a cargo de esa matanza que hubo. Bueno, la cuestión es que el señor tiene hernia de disco y entonces el abogado dijo que él no podía estar en las condiciones que estaba en la cárcel por la parte de humedad, entonces el juez le dio la excarcelación. Ah, o sea que si tenés hernia de disco no estás preso. No estás preso, y encima porque este hombre, que le importó poco y nada la vida de una persona. No me puede decir que porque tiene hernia de disco está afuera. A usted no le puedo decir, pero al juez sí, supuestamente, y el juez... A la pobre la familia, se debe sentir re mal. Están todos libres, todos libres. No, no, pero que este libre, porque tiene horno de disco. Sí, ya empezamos con este tono. Me tira sí. con esto, yo estaba bien. Contenta. Sí, sí, vamos a tener que ir al baño, ¿no? Vamos a tener que ir a limpiar el baño, vamos sí. al baño. Bueno, secuestro seguido de muerte. El reportaje al chico de 4 años que vio todo. Claro, ¿eh? Esta semana hubo un secuestro en Campana de un chico de 16 años, que bueno, ¿sí? la cuestión es que se había pedido un rescate, todo, ajá. pero los padres estaban accediendo a ese rescate, y de la noche a la mañana aparece el cuerpo de este muchacho, de este chico de 16 años muerto en Campana. Sí. Investigando, los periodistas van ajá. al lugar donde supuestamente este chico estuvo capturado, hacen reportaje a la gente que estaba en el lugar, y un chico de 14 años que estaba enfrente dice haber visto que el chico 14. Que el chico se había escapado de sus captores, sí. Se pide ayuda, nadie le da bolilla. Este chico dice haber visto todo. Y bueno, la cuestión es que corre una cuadra y media, lo suben a un auto de nuevo y bueno, aparece muerto. La cuestión es, esta sería la cronología, pero ¿dónde está lo ético en el periodista? Y no el periodista, sino los periodistas, porque no tan solo salió en móviles de radio, sino que también en Crónica, sí. en Telefe. La ética de un chico de 14 años como testigo hablando... Está bien, a espalda de las cámaras, pero exponer a un chico de 14 años a decir todo esto es como que... Ya es traumático. Y diciendo... Pero que la justicia tome el testimonio del chico está todo bien, pero no los periodistas. Y encima diciendo que este chico vivía enfrente, o sea, le daban... Hasta, pobrecito. No, y el chico prestado esto, o sea, no, o sea, ¿dónde está la ética periodística para también proteger a este chico? Y después los comentarios típicos y habidos por haber, donde los medios agarran a esto y lo toman para su lado, ¿no? Porque dice que este chico, el secuestrado, decía, chicos, por favor, ayúdenme, que me han secuestrado, etcétera, etcétera, me están siguiendo. La gente que sus apresores iban atrás, no le den bolilla, que es un ladrón, lo vamos a cerrar nosotros. Y que supuestamente el barrio, por el miedo de la inseguridad que estábamos sí. viviendo, no le dieron bolilla. O sea, ¿cómo de...? Un hecho puntual hace mella y empiezan, ¿no? a disparar otras cosas que, bueno, no tienen nada que ver. Pero bueno, es el periodismo de hoy en día, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ¿qué más? Rutas argentinas, después del trágico choque entre... ¡Ay, qué feos! Entre la combi y un camión, Santa Fe, mal estado de las rutas, se reflejaron todos los choques. ¿Cómo se reflejaron todos los Claro, choques? Porque parece que en la Argentina, la semana pasada habíamos recibido un mensaje, ¿no? Donde decían que en la televisión, cierto, hoy por hoy, sí. decían que los choques eran así como algo habitual, como que se lo tomaban así como si nada. Y bueno, esta semana, el lunes, apareció un caso de un... Fue terrible, ¿no? De una combi, murieron sí. ciertos integrantes de cada familia. Claro, o sea, eran algunos, ¿no? Una todo... combi que iba con 19 integrantes, ¿no? De un ballet y familiares, de los cuales fallecieron 14, no sabía si esos había 5, de los cuales 3 estaban en grave estado, que fue embestida por un camión, y bueno, y ahí salió toda la luz de el mal estado de las rutas, de que no tienen iluminación, del el estado de los vehículos que están en la ruta. Si salió, es cierto eso. Salió el tema de las licencias de conducir, que eso es una realidad. Acordémonos del caso Cabello, donde no hace mucho el chico de este Cabello había sacado sí. de nuevo el registro de conducir. Bueno, un montón de cosas que salieron a la luz de nuevo, pero todo siempre tomado políticamente y no por una cuestión de decir, bueno, acá pasa esto, ¿qué es lo que se puede hacer? No, no se hizo tanto hincapié en esto de educación vial, ¿qué es lo que deben hacer? Si tan solo con la educación vial en los colegios sirve, si con aplicar más multas sirve, si con iluminar las rutas sirve, si privatizarla, o sea, muchos temas que quedaron ahí en la nada y no se dieron, no hicieron hincapié en esto de la seguridad vial, ¿no? Siempre palos para un lado y palos para el otro. Sí. No, la verdad que fue muy feo, ¿no? Porque, uh-huh. o sea, creo que fue una mamá, los dos sí, hijos, sí, todo, sí. todo mezclado, o sea, familias tremendo, destruidas, sí. sí. Bueno, El recorte del presupuesto a la corte, 40% menos o 18% más. Claro, porque esta semana nos mencionamos que la Corte Suprema de Justicia dice que el gobierno le recortó en su presupuesto un 40%. Uh-huh. Al otro día sale Aníbal Fernández con su Twitter, pues un tuitero a full, sí, tuitero, diciendo que en realidad no es así, que ellos le subieron un 18%. O sea, ¿a quién le creemos? Y ellos al otro día ratificaron esto, decir que le recortaron el 40% del presupuesto 2011. Ahora bien, nadie se puede analizar esto. Uno que es de matemático puede decir, está bien, puede ser que el presupuesto que eleva la Corte Suprema para el año que viene, 2011, sea de X cantidad de dinero, ¿no? Uh-huh. Que el gobierno no pretende esa X cantidad de dinero, sino que le va a dar un aumento con respecto a este año, que no va a llegar a ser el presupuesto que ellos dijeron, sino que es un 18% más de este año, pero 40% menos que ellos desean el año que viene. Sí. O sea, es una lectura fácil y sencilla, pero bueno, es mejor decir, nos recortan el 40% a la justicia, que decir, nos subieron un 18% del total que nosotros pedíamos para el año que viene. Pero bueno, así se manejan las cosas, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Qué arreglan? Sí. No van a arreglar más nada. No van a arreglar nada. No, seguro. ¿Por qué? Bueno. Porque escuche, ¿qué dice ahora? Acá, bueno, dice, marcha a la implementación de la ley de medios, el escrache a los periodistas que no opinan igual al gobierno. Sí. Las declaraciones de Eve. Ajá. Está picante, Eve. Sí. El supuesto delito de sedición cometido por Eve. Herminio, ¿por la? Herminio Iglesias K. Uh-huh. ¿Qué es esto? Bueno, ahora vamos. Ay, hay un montón bueno, de la cosas cuestión es que no sé. Esta semana hubo, el martes hubo una marcha a favor de la implementación total, sí, de la ley de medios. Uh-huh. Sabemos que la ley de medios se está reglamentando y que hay algunos puntos donde grandes grupos económicos están protegidos por la Corte Suprema de Justicia. Sí. Se hizo una marcha en donde hablaron muchos actores de este gobierno y en los cuales estaba Eve Bonafini. Más allá de eso, se habló también esto del tema de las grillas. Los que tenemos cables sabemos que esta semana, en las últimas semanas, hubo movidas en los cables de canales, ¿no? Se reestructuró toda la grilla. El gobierno pudo implementar que CN23 y Telesur, que eran señales que no la teníamos, por lo menos la gente de acá en Moreno no la tenía, estén en la grilla, donde Canal 7 particularmente fue a parar a Canal 11, los que tenemos Telered. ¿Eh? Claro, Canal 3, o sea, Canal 7 siempre estaba medio escondido ahí, medio perdido, ahora está entre Canal 11, Telefe, perdón, y Canal 13. En el medio está Canal 7. O sea, son posturas donde igualmente esta no va a ser la grilla definitiva, porque según lo que dice la nueva ley de medios es que los canales no pueden interrumpir la señal. O sea, Canal 9 no puede estar en Canal 9, ¿no? Tiene que estar en el 8 o en otro canal. Canal 2 no puede estar en Canal 2 porque interfiere a la señal de aire de esos canales. ¡Ay, bueno, qué lío! Bueno, es todo un lío. Pero más allá de eso, una de las voces cantantes en esa marcha fue Eve Bonafini, donde una de sus grandes elocuencias dijo que la Corte Suprema eran todos unos turros. ¿Qué le pasó a Eve? O sea, no que, con el a ver, ahí. Vamos a ver una cosa, o sea, esta Corte Suprema, que en gran parte fue depurada por Néstor Kirchner, donde está Argibay Molina, un montón de gente que puso... Fue medio confuso todo, sí, ¿no? Todos los medios se tomaron de esto, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo esta mujer puede decir estas cosas? Una cuestión donde uno que ha seguido a Eve durante años, o sea, yo me considero una de las personas que a Eve le ha apoyado muchos de sus pensamientos. ¿Y esto qué opina? Esto lo que opino es que no la están cuidando a Eve. Eso es lo que me deja. Fue muy raro. Es normal que Eve piense esto. Es normal que Eve diga lo que piensa. Tal cual. Pero desde el gobierno es como que la dejaron así. Hacé lo que quieras. Dicen que Cristina monitoreaba todo desde allá. Y sí, pues estaba en Estados Unidos. Claro, dice que ella se envía todo. Bueno, la cuestión es que desde los medios ya dijeron que esta era ella, como pusimos ahí, era la Herminia Iglesias de los K. Acordemos, ¿no? De Mirna Iglesias, que supuestamente perdió las elecciones a candidato a gobernador y las presidenciales en el 83 porque había prendido el famoso cajón de los radicales. Bueno, supuestamente sí. Dicen que Eve vendría a ser el Herminia Iglesias de esta era. Yo no sé, no me terminó de cerrar lo que pasó el otro día. Atacó a los jueces, qué sé yo. No, los jueces sabemos que están... Los jueces no dijeron nada. Tienen su postura bastante tomada. Sabemos que hay jueces que están teniendo esta postura a favor del Grupo Clarín, que se han reunido con Mañeto, etcétera, etcétera. O sea, está todo turbio. Pero a mí, en particular, lo que me sucede es esto. Es decir, no la están cuidando a Eve, ¿entendés? Eso me pasa. Sí. No, estaba muy... Sí, sí, sí. Bueno. Bien, ¿qué más? Bueno. Papel prensa. Papel prensa esta semana. Noticias, la revista Noticias, sacó una entrevista a Sayer. Sí. Sayer es uno de los dueños de La Nación. No iba a salir. ¿No? Sí. La cuestión es que, según Sayer, entablando una conversación con Lidia Papaleo de Greiber, le habría dicho a esta mujer que el gobierno le había pagado a ella para que salga con a trope con esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que ella en 678 sale a desmentir esto, y en el diario El Argentino también, diciendo que ella no quiere ser empresaria ni mucho menos, no necesita dinero, y que ella lo que quiere es que estas personas estén presas. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Ah, y me olvidé de lo anterior también. Muchos periodistas estuvieron escrachados también. La Nata, Tenemon, Nelson, claro. Castro. Y bueno, y cómo se mezcla todo, ¿no? El tema este de dónde sale... ¿quiénes son los periodistas que están a favor? ¿Quiénes son los periodistas que están en contra a favor de medios? ¿Cómo sale esto de papel prensa? Donde se juega cosas muy importantes de cómo está... Se negocia esto del papel. Todo muy mezclado, ¿no? Y hay un spot del diario Crónica, donde dice que el diario Crónica, antes de que ser censurado, tenía una tirada de 600.000 diarios todos los días. Sí. ¿No? Una vez que fue censurado, pues sabemos que el gobierno militar le saca, prohíbe Crónica a Héctor Ricardo García, cuando se pasa este cuestionamiento de papel prensa, la compra turbulenta que tiene papel prensa, Clarín pasa a vender de 100.000 diarios de tirada por día, pasaron a tener un 400.000. Y Crónica empezó a disminuir. Está bien, es una postura de Crónica bastante oficialista, pero sabemos otra de las cosas también. Nadie se encargó a decir que Crónica hoy por hoy no es de Héctor Ricardo García, sino que tiene otro grupo económico que es afín al gobierno también. Y también no quiere decir esto que Héctor Ricardo García no sea afín al gobierno, pero Héctor Ricardo García no salió a hablar de esto. Y hay un spot en Radio Mitre donde habla Darín. Y me parece extraño hablar que Darín hable tan a favor de cosas. El dueño, ¿no? Héctor Ricardo García, yo pensaba en el marido de Adriana Aguirre. Claro, bueno. Pero no, ¿sabe el marido de quién es? Pero nada que ver. No, pero ¿sabe quién es? Usted se va a reír porque es el ex marido de Anabel Ascarde, que está en Crónica. Bueno. La loca esta de Anabel Ascarde. No, qué loca. Bueno, loca no, tiene un coraje esa mujer. ¿Qué más? Sí, para bueno. Llevar a la gente que lleva, ¿no? Bien. Leyes sobre el aborto, marcha poco difundida a favor de la legalización a nivel latinoamericano. Proyecto de ley de la... De una senadora. Ah, de la senadora. Bueno, de la senadora de San Luis en contra. Claro, esta semana hubo una marcha a nivel latinoamericano para la despenalización del aborto, ¿no? Sabemos que el aborto está penado por la ley, ¿no? Pero esto no fue muy difundido por los grandes medios de comunicación. Se sabe que no fue tanto, pero en algunos canales se pudo rescatar lo siguiente, por ejemplo, que en la parte del hemisferio norte, casi todos los países del hemisferio norte, está legalizado, está despenalizado, mejor dicho. ¿Ah, sí? Despenalizado no significa que esté que sea en cualquier hospital público. Hay lugares donde sí. O sea, esto se va a entablar una discusión de acá a los próximos meses, donde va a haber posturas muy distintas. De hecho, el Frente para la Victoria está a favor de la despenalización del aborto, pero hay una senadora, como decíamos, de San Luis, que está totalmente en contra y dice que, bueno, no tan solo se penalizaría a... ¿Dice que qué? Se penalizaría a la persona que produce el aborto, hace la intervención, sino también al que es intervenido, o sea, la mujer que va a hacerse el aborto. Bien, acá se va se va a entablar un debate que va a ser largo y duro esto. Sí. Sabemos que hoy por hoy en la Argentina hay abortos clandestinos, que es un negocio tremendo, donde hay muchas... salen caros, Sí, muchas mujeres que fallecen. No cualquiera se lo puede hacer tampoco. Por eso, hay lugares muy precarios donde las mujeres de bajos recursos fallecen, ¿no? O sea, es una de las principales... Yo escucho cada cosa. Así que, bueno, esto vamos a ver... A ver qué es lo que pasa de acá en más. Es que, ¿sabe qué? Yo creo que se podría evitar toda esta discusión del aborto y así o no. Si se harían campañas realmente para proteger a las mujeres. Realmente, sí, no, si seguro. Se tomara en serio. Yo le voy a decir una cosa, te voy a decir, no puede ser. Yo tengo una vecina que vive en condiciones muy pobres, muy pobres. Tiene 7 nenes. Y con el último nene le hicieron una cesárea y le ligaron las trompas. Tuvo otro bebé. Ah, bueno. Se le desataron las trompas. Yo no lo puedo creer a eso. No lo puedo entender porque... Y bueno, ¿Qué clase? ¿Qué hicieron? Acá lo que tiene que haber... así tampoco es forma de ayudarla a esta mujer. No, es una mujer que no solo tiene bajos recursos económicos, sino que tampoco está preparada psicológicamente para, o sea... Hay que pero la quisieron ayudar. Yo digo, la operaron todo y un año no estuvo embarazada. Hace poquito tuvo otro bebé más. No, seguro. Un embarazo de riesgo, obviamente. Claro, acá tiene que haber una concientización. Bueno, pero si vas a hacer una operación de esa, hacela bien, hermano. ¿Qué quiere que te diga? No, seguro. A nivel nacional tendría que... Y bueno, yo a mi entender, yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Yo estoy a favor en que se tomen precauciones como tienen que ser. Si van a ligarle las trompas a una señora que tiene muchos chicos y no puede criarlos, que lo hagan bien. Sí, seguro. Bueno, porque esta mujer otra vez... Estamos... El problema acá no son los grandes, sino los chicos. Los que la pasan mal terminan siempre siendo los chicos. Y las mujeres también, ¿no? Sí. ¿Qué más? Entre comillas, las mujeres. Bien, ley de la oposición. Esto se va a armar ahora, ahora cuando esto esté en vigencia. Está en vigencia la discusión que vamos a tener nosotros dos. ¿Qué más? Va a ser que usted tiene una opinión porque es varón. Yo tengo otra opinión porque soy mujer. Seguro, ¿no? Ley de la oposición, radicales y el PJ federal para establecer una suerte de nuevo servicio militar. ¿Qué me cuenta? Muy bien, tienen que ir todos a la colimba. Y especialmente los de las rastas y cosas así extrañas. Va a venir... Tienen que ir a la colimba. Elsa va a volver, ojo. Como decía mi papá, valoran a la familia. Ahí, escucha. No, lo que pasa es que... Estaría bueno, pero no tan así como era antes. No. Hay muchos chicos que estudiaban. Esa parte estaba buena. Estudiaban para enfermeros, había un montón de cosas. No vea todo lo malo. No estoy a favor de ¿cómo se llama? Mirá, me estaban a tirar con todo. Hay un proyecto de ley de la oposición que dice que para la gente, los chicos que están en las calles, para que no estén tanto en las calles, que no sean tan vagos, que no sean estos negritos que andan dando vueltas por ahí. Yo se los digo así, ¿no? Pero no diga eso. La cuestión no, porque es que usen gorrita. Pareciera que sí. Entonces, agarra y me dice que pongamos un... Bueno, pero bien, la cuestión es que este proyecto dice que a estos chicos se le va a dar tres asignaciones familiares, o sea, 180 pesos por tres, para que no tan solo se contengan, sino que estén contenidos por... No va a ser un servicio militar así serio, tan así como era, sí, antes, sino que bueno, más light, donde se le enseña un oficio, etcétera, etcétera. ¿A manejar armas? No, por eso. Pero bueno, me suena muy raro. No, está bien. Es como un servicio militar light. Yo no estoy de acuerdo. Porque encima, hay que ver. Ya tiene media sanción del Senado, pero en el Senado no estuvo tratado por las cámaras ni de educación ni nada. O sea, fue un así como si nada. O sea, habría que elaborarlo. Bueno, para mí no tendría que ni hablarse de eso. ¿Por qué? Porque uno dice servicio militar. Bueno, pero estos nenes, estos chicos que van a ser agarrados, son los chicos que tienen de bajos recursos. ¿Pero qué es lo que pasó en Brasil? Los nenes bien. Los nenes bien en Brasil, pero deportados. ¿Qué pasó? Claro, porque los chicos que se fueron de viaje egresado de un country de allá de Tortugas, se fueron a Brasil de viaje egresados. Y se metieron en bolas en el hotel a la habitación de otras chicas. ¿En boliñas? Sí, en boliñas. Y se las llevó, lo deportaron. O sea, ve que... Está muy bien, o sea, pero más allá de eso, o sea, los pobres son los que hacen quilombo y los ricos, los nenes bien, no. No, está muy bien. O sea, bien. Todos se portan mal. Mica, se me ha acordado que lo anoté a tu hermano. Vamos cerrando porque Mauri quiere descontar a los docentes que hicieron paro hace dos semanas atrás y ahora les va a descontar. Y los docentes hicieron paro de nuevo. Hacen paro por el paro. Lunes y martes paro de Dogba. Y bueno... Ya nos tenemos que ir porque estamos... Bueno, cuando agosto era 21. Sí, para... Escúchelo por el tema del aborto. Escúchelo. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los tres meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual. De la juventud actual, los que juzgan. Sobraron los consejos que le hablaron de pastillas de una vieja mujercilla, que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas.

Si sabes quién dijo esta frase, la podés mandar por mensaje de texto al 1561-540359 o llamarnos para salir al aire al 466-6559. Bien, es hora de comentar las noticias internacionales, ¿no? Bueno. Tenemos la primera noticia internacional, que es la que estuvo en vilo desde el jueves en adelante, ¿no? Sí, una noticia terrible. Bah, estamos a full, ¿eh? Hoy estamos a full con el tema. Perdón. Amoníaco a full estuvimos. Sí. En Ecuador hubo un intento de golpe de Estado. Eso. Que, bueno, sí, hoy estamos mal. Me dice la noticia de toda la semana. Claro, y no estuvo muy informada, que digamos. Bien, en la semana, el jueves a la mañana nos desayunamos, a la media tarde, se ha pasado medio día, mejor dicho, nos desayunamos que en Ecuador había un golpe de Estado donde estaba secuestrado el presidente Correa. La policía, supuestamente, haciendo valer sus supuestos derechos por tener, ¿cómo se dice? El gobierno había mandado un recorte presupuestario para los policías, tomaron de rehén al presidente y estuvo 9 horas secuestrado en el hospital policial militar. La cuestión es que después de varios dimes y diretes, se lo liberó por la fuerza, ¿no? Los militares lo liberaron, hubo 2 muertos y 80 heridos. Estuvo bastante en jaque. Pesado, ¿eh? De hecho, la UNASUR se reunió ya, bueno, para acá en la Argentina, con Néstor a la cabeza y Cristina, y hablaron, vinieron los presidentes de los países integrantes, la UNASUR, Pepe Mujica, Chávez, Evo Morales, también estuvo Piñeras de Chile. Bueno, la cuestión es que colaboraron, se solidarizaron. Y bueno, la UNASUR sacó un documento donde dice que ellos no iban a reconocer a ningún gobierno que no sea elegido por el pueblo, pero bueno, la cuestión es que está bien que se pongan y sí, escúchame. Bueno, de hecho, esto es lo que quieren hacer con la UNASUR, ¿no? O sea, está bien. Bueno, sí. Venezuela, pasaron las legislativas, el oficialismo no alcanzó los 2/3 que pretendía. Claro, Chávez se jugaba acá. Supuestamente lo que establecen los medios, que se jugaba su posible reelección. Y el Sena, en las legislativas que pasaron el domingo pasado, no fue con el número que pretendería Chávez que fuese esa elección, ¿no? O sea, perdió la mayoría, pasa a ser primera minoría. De los 165 escaños que hay para cubrir, Chávez logró entre 94 y 95 lugares y la oposición tomó los restantes, ¿no? Debe ser por el carácter también, ¿no? Tiene este hombre. Y no sé. Y por ahí, ¿no? Perdió esa popularidad. Y todo con el tiempo se desgasta, ¿no? Sabemos que hay una inflación muy grande en Venezuela, que también tenemos. Está muy manejado desde los medios, atacando mucho a Venezuela, desde adentro de Venezuela también, está muy fracturada la sociedad venezolana, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Un poco cansó Chávez, a mí me cae simpático, pero medio, la verdad, medio fue más cuando censuró las radios y todo eso, bueno, eso cansa a la gente también. Habría que estar en Venezuela y ver qué es lo que pasa. Yo me acuerdo cuando Catherine Fulop se enojó con Mirta. Ah, porque decía. Y claro, porque Mirta estaba como yo, chocha con Chávez, hasta que vino Catherine y le dijo: mis padres viven en Venezuela. Cambió bastante Mirta. Cambió bastante Mirta, creo, en ese momento. Sabe que no la veo. Bueno. Habrá sido un momento, un déjà vu de Mirta. Hace mucho fue. Sí. Bueno, Uruguay. Uruguay. Pepe y las leyes de prensa. Claro. ¿Qué le pasó a Pepe? Pepe dijo que la mejor ley de prensa sí. es la que no existe. Claro, o sea, ¿cómo? Como que la prensa tiene que ser libre. En este país, Argentina, Clarín, se tomó de eso diciendo, ven, si Pepe Mujica dice eso, que Pepe Mujica es el wow, lo mejor, lo es más bonito, ¿cómo acá quieren hacer una ley de medios? Pero ley de medios y ley de prensa no es lo mismo. A ver, pero bueno, la gente que se queda escuchada, enganchada con eso dice, ah, ven, que si Pepe Mujica dijo eso, a ver. Ley de medios es una cosa. A ver, ley de prensa es otra. La ley de prensa es, a ver, cuando le preguntan a Pepe Mujica sobre el tema de ley de prensa, le están preguntando por el periodismo en sí, o sea, qué es lo que puede decir o dejar de decir un periodista. Sí. O publicar un diario, etcétera, etcétera. Ajá. Ahora, el tema es si la ley de medios es otra cosa. La ley de medios regula los medios de la nación, ¿no? Dice, evita el monopolio, da más voces cantantes, porque al no existir el monopolio, uno puede estar diciendo lo que siente, como en este momento nosotros. Mm. O sea, no es lo mismo una cosa que la otra. ¿Mm? Bueno. No es lo mismo un metro de no, bien. No es lo mismo la ruina de Machu Picchu. ¿Qué? Sí. ¿Qué más? España, paro general a las medidas tomadas por el gobierno de Zapatero. Sí. ¿Por qué? Fue el séptimo paro general que se hizo en la península ibérica, donde después del franquismo fue el séptimo, pero el primero que le hicieron a Zapatero. Zapatero, un gobierno socialista. ¿Pero por qué se le hace el paro esto? ¿Se acuerda que la comunidad europea, mejor dicho, está atravesando un periodo bastante álgido por el tema de que la Unión Europea en sí está teniendo bastantes agujeritos, ¿no? Acordémonos de primero cayó Grecia, después España, Italia, Alemania. Y bueno, y hay un recorte tremendo, ¿no? Con esto. Muy bien. Sí. Pero bueno, la cuestión es que ahora, hoy por hoy, pues esto. Sí, bueno. Igual Leo, vamos a seguir para adelante, me parece. Sí. Yo hablo con el operador también. ¿Qué más? Chile. Ajá. Dicen que dentro de 15 días sacan a los mineros. ¿Vio? Usted que tanto preguntaba por los mineros, qué pito, qué flauta, cómo van a aguantar de acá hasta fin de año. ¿Helado? Hace rato que no comen. Bueno, pero la cuestión es que lo van a sacar, ¿vio? Sí. Bueno, no, pero y a lo mejor, pero a lo mejor con cuadro depresivo. ¿Ah, sí? Y sí. Y imagínese ahí en la oscuridad. Yo les dije, usted me decía, no, que se van a entretener, que se van ni un fulbito pueden hacer si están en el barro. Están con el barro hasta las rodillas. Y que hagan waterpolo. Barro polo. Claro. No sé. Fango polo. Como están haciendo un cuadro depresivo, hacen terapia a la distancia. A través del tubito. Debe leer Hoyo por el cacho. Ah. Hoyo, acá la conductora de Estado de Coma leía Hoyo. Ah, sí. A lo mejor va por ella un caño, cuál será el efecto. Sí, pues, habría que preguntarle a Claudia también. Sí, también. ¿Cómo es por un caño? No sé. O se fuma en un caño. De última que no, se fuma no, en no. No, hacen terapia a la distancia. Mira vos. Bueno, ¿telepatía? Puede ser. Aparte están sufriendo una extrema delgadez. Y imagínese, piel y hueso... ¿Que comían? Piel y hueso no pueden estar, porque piel no le queda. No, piel no, ya están como la panza de un sapo. ¿Qué asco? No sé, no nunca me dio por... Van a sacar de noche. Para que no sea... Embolsado. Para que el sol no... no claro, no, es sí, un shock. Y sí. Y bueno, shock, como Susana. Shock. Sí. Y bueno, y se formó una pareja, ¿sabía? ¿Ahí abajo? ¿Y qué querés? Yo le dije. No puede jugar a la quiniela. No puede. Bueno. No puede fumar, yo, no les querían dar ni pucho. Bueno, dije, algo que hacer. Antes el barro. Yo le dije. Y el barro que está todo así fangosito. Ay, es casi como usted que está con la silla así, que amasa la silla. Sí. Y bueno, y así, bueno, los pobres mineros, ¿no? Bueno, ¿qué más noticias internacionales tiene usted? A ver, por ejemplo. Acá, bueno, en Nebraska, unos padres muy jóvenes como el bebé molestaba. Ajá. ¿Sabes lo que hicieron? Lo cagaron a trompadas. No, lo pegaron a la pared con pegamento al nene. ¿Escuchás, Malena? Si se portan mal, los pegamos. Está bueno. Lo pegaron. Y sacaron con, fotos. ¿Con ropa? No, no. Desnudo, pobre criatura. Lo pegaron así. Le pusieron el pulpito y ¡pa! Y lo dejaron. El nenito quedó ahí. Y les pareció gracioso y le sacaban fotos y los amigos dijeron, se te fue la mano, flaco. Y bueno, ahí lo, la pero policía no jodió, vino pero, con la guarda. Pero el pibe no, no jodió era más. Era un bebé. Pero no jodió más. Ay, Néstor. No lo pegaron al revés. Es un poco, ¿no? Pero funciona. ¿Sí funcionó? No sé si funcionó. Bueno, en Perú, a ver, queman las camas de un prostíbulo los clientes porque estaban mal atendidos y aparte les robaban. ¿Mal atendidos cómo? Por a ver, a mí esta... La noticia decía eso. Cuando yo leo dos renglones y ves, no, dejo... Pero mal atendidos... Les bueno. robaban. Ah, no, yo pensaba que estaban mal atendidos por drogas. Bueno, ahí no era sé, cuestión no de, sé. Cambiar la, moneda, de cambiar la mercadería. Todo, las locas, todo afuera. Claro. Bueno, sí. En Inglaterra, sí. Hablando de chicos, ¿no? Sí. Sancionan a un alumno por exceso de bigote. ¿Alumno o alumna? Alumno. Sí, gato, bigote. Así dice que parece que nene tenía una barba y un bigote importante, 15 años. Pero bueno. Y la madre se pues enojó. La culpa es de la madre. Porque cuando uno tiene esa edad, pero, donde no, quiere agarrar la maquinita a afeitar. Y no lo dejan. Y el nene tenía. La madre no lo deja. Tenía al mejor estilo chapatina, a lo mejor. Y era molesto. Pero no podés amonestar al pibe por exceso de bigote. Ahí sí, la culpa la tiene la madre. Ahí tiene que pegarle a la madre. La madre estaba como loca. Sí, sí, sí. Bueno, sí. No me más? Pareció. No, bueno, ahí la culpa yo te lo conté mujeres, lo de. Esto es internacionales de salud. A ver. Porque ya ahora me voy a de otro ramo. Está bien, te echo una Belén Francese cualquiera. Sí. Con dos disparos de láser. Ajá. Ese es para mí. Esto fue en Chicago. En Chicago, sí. Con dos disparos de láser. Ajá. Le mataron el gusano al tipo que lo tenía un gusano en el ojo. Ahora, ¿cómo fue parar ahí? Y el paciente dijo que él veía cómo el gusano esquivaba el láser. Así me dijeron, ¡epa! ¡Cuidado para acá! ¡Ole! Ahí está. Está bien. No sé, usted dijo que se ven las burbujas. Sí, se ve. ¿Qué burbuja? No, yo después le cuento. Bueno, así no que, sé. ¿Y qué más? A ver. Después, una gente en Estados Unidos hicieron un chiste. Dijeron, el que se tatúa en la frente el logo de la radio se gana un auto. Y apareció uno a reclamar el premio. Pobre tipo. Se tatúa en la frente, pero bien, está la frente. KQCS Star 93.5. Le dijeron, era un chiste. No, está bien, y puede exigirlo. Sí. Pero el tipo bastante se quedó bastante con el tatú boludón, en la frente. ¿No? Bastante boludo. No, terrible. No, pero... que me pongan como imagen de la radio. Bueno, si Néstor regala algo, claro, no le queda. No le queda, no venga tatuado por bueno, nada. Acá hay que una frase y nada más. Dale. Después, en Perú. Otra vez Perú. Ahí sí, un niño de 3 años tiene un pene de 22 centímetros. ¿Cuántos años? 3. Pero no saben qué hacer porque el pene va a seguir creciendo 1 centímetro por mes. Pero ya tiene la carrera. No saben qué hacer. El pibe va a saber cuando crezca. No, va a saber lo que va a hacer. Un centímetro por mes. Claro, ¿viste? O sea, pero escucha, 1 centímetro por mes. En el año son 12 centímetros. Ya le mide 22. Dentro de un año. Dentro de un año. Es Gardel. No. Es terrible, no, en serio. No saben cómo detener el crecimiento. ¿Cuánto quise? Bueno, ¿qué y bueno? ¿Qué sé? Bueno, y. Bien. No es judío, Lene, ¿no? No sé. Porque ahí podríamos chico, solucionarle un poquito. Pero entiendo cómo hace. ¿Cómo le crece tanto? Bueno, bien, y usted sabía que en Guinness publicaron... y el nene va a salir en Guinness también. Y sí, y en el Guinness publicaron, ¿cuánto pesa la toronja más grande? La toronja. ¿Cuánto pesa la toronja más grande? 4,950 kilos. Oh, vamos a hacer ¿qué pedazo cubo de toronja? No. Yo soy una toronja, Leo. No, pero... vamos a tener jugo para rato. Sí, está rico, está rico. Y bueno, hay toronjas y toronjas. Sí. Y después, bueno, esta está buena. A ver, las otras no estaban buenas. Dale, a ver. Un tipo en Valencia, de hecho, yo no sé, está medio raro. Sí. Publicó una subasta en internet. Sí. Él se ofreció para que le den una patada en los testículos como terapia. O sea, él ofreció a la mujer. Él se ofreció. Ajá. Quien le pague 500 euros. Ajá. Y se quiera, acá dice claro, se ofrece para ser pateado a alguien que quiera desquitarse. Le paga 500 euros y dice que el adjudicatario queda exento de secuelas y o tratamientos hospitalarios. Ah, yo pensaba que... Ahora, tenés que ser loco para dejarte patear y otro para decir, pago 500 euros para patearle los testículos a alguien para desquitarte. Bien. Terapia ante estrés. Está bueno, está bueno. Está bueno. Antes de pagar un psicólogo, voy y le pego una patada a uno y le pago lo que me dice el psicólogo. ¿Se te va la bronca? A lo mejor sí. 500 euros. Bueno, no es mala. ¿Dónde es? En Valencia. Hay una página internet. Y debe haber, habría que buscar, patear testículos. Habría que buscar, porque está. No, para ofrecerme, digo. 500 no, euros. No le puede escupir el asado. Este hombre está gato. Bien, ¿qué hora es, Mari? A ver. Bueno, son las 15:57. Bien, bien. ¿Para nuestros mineros? Ay, ¿para nuestros mineros? No. Sí. Leo se fue, no quiere. Sí. ¿Querés billetes? Publicate en internet. Ah, bueno, está bien. Sí, pero podemos, son 15:57, vamos con la música un ratito y después vamos con la tanda. Bueno, después, estamos programando. Vamos con el pozo brillante. Son las 4. Vamos. Vamos a ensayar el líder. Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 15 y 16 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita y ofrece becas para sus estudiantes. Podés cursar licenciaturas, profesorados, ingenierías y tecnicaturas universitarias de la más alta calidad. Informes en www.ungs.edu.ar o en el 4469-7795. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camili, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A veces creo que tendría que le he puesto Dios a Cristina, porque es sobrenatural. Pero Mariano, me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Hartos. Estamos hartos. Seguimos con nuestro programita. ¿Qué programa? Programa Mediocres. ¿La hora, Marisa? La hora, son 16 y 4. Cuatro pasaditas. Sí. ¿Y qué? Y bueno, y que se comuniquen con nosotros. ¿A qué número? Al 466-6559 o nos mandan mensajitos al 1561-540359. Y nos puede mandar un correo electrónico a mediocres@fmmoreno.com.ar. Ay, que serán leídas a su debido momento. Sí. Bien. La frase del día, no sí, nos olvidemos. Diga. Frase profunda. Comillas, puntos suspensivos. De regalo solamente quieren flores porque es el símbolo del amor y la amistad. Ah, es primaveral el mensaje. Sí, claro, primaveral. Primaveral. Bueno. Bien, estamos hartos. Esta semana estamos hartos con algo que no estuvo muy bueno. No estuvo bueno. Como es de público conocimiento, falleció una chica, Romina Yam, que es la hija de Cris Morena con Gustavo Yankelevich. Bueno, podría haber sido una noticia más, ¿no? Sí. Donde una actriz conocida, hija de gente muy conocida, falleció y punto. Pero no, estamos en Argentina, y no tan solo en Argentina pasa esto, sino en muchos lugares del mundo donde el periodismo amarillo avanza y se impone en los tanto en las radios y en los canales de cable de aire. Sí. Donde empiezan desde la especulación de que esta chica estaba internada. No. Escuchar los diagnósticos. Por eso, desde la especulación por favor de que estaba internada hasta que dieron la primicia de que había fallecido, pasando por ir al, la, al hospital donde estaban, mostrar toda la gente que estaba llegando. Cuando sale a hablar... No, no, pero aparte es, tiene razón, tiene un poquito de cosa. Porque la, le digo, o sea, se lo digo desde, desde mi corazón, que perdí un familiar en esas circunstancias y muy joven. Y la verdad que cuando te toca una cosa así, no... o sea, la persona que fallece, bueno, tiene una muerte... Si te, se puede decir entre comillas, buena, porque no se entera de nada, no, no es traumática, no, no sufre nada, pero para el que queda, la verdad que es traumático, es muy doloroso, es muy difícil de digerir, y lo que menos querés es que te hinchen las pelotas. Te lo digo así, es que... a lo cuija. Sí, sí, sí, sí, sí. Y la verdad que yo, más allá de que sí, que feo, ¿no? Porque una chica joven y demás, hay muchos jóvenes que mueren y no nos enteramos. Pero la verdad que no se respetó a la familia y estuvo muy feo. Bueno, por eso decía. Muy feo. ¿Móviles? No podés poner una, un juez en el medio para que... poner un juez para evitar, que, a evitar. Sí, no, sí, o sea, la más familia allá dice de, no, es no, claro, muchachos, aflojen. Más allá del problema en sí que esto genera, un problema más agarrado. Bueno, pero por eso decía, móviles en la puerta del hospital, esperando y haciéndole reportaje, por ejemplo, a familiar, a gente conocida que iba, ver cómo entraba corriendo, decir, ah, entró, por ejemplo, no sé, Ricardo Montaner, como si eso fuera una noticia, ¿no? Sí, vino Susana Jiménez con su despampanante Mercedes negro, claro, nuevo, el que se compró hace poco. Y manejado por ella, como manejado si fuera, por ella. O sea, estas cosas, como decir, ¿y esto de qué sirve? Y no, o sea, yo no quería cambiar y decir, bueno, vamos a no, ver no, otra cosa. Fue. Y todos los canales. Salvo en un canal que es el CN23, donde estaba justo el programa del Chavo Fuchs, donde el Chavo Fuchs empieza a dar esta noticia. Ya un poco desde otro punto, más. Pero la periodista encargada de espectáculos de ese no sabía ni quién era Romina Yan, o sea, ¿cómo? O sea, sí, sabía quién era Romina Yan, sabía de hija de quién era, pero no sabía su trayectoria, o sea, desde un punto nos vamos al otro totalmente, de un extremo al otro, no, o sea, no. Tremendo, o sea, el periodismo acá queda o muy desinformado por un lado, es progre no saber quién es Romina Yan, que está en todo su derecho, pero si estás en un lugar de información, tenés que saberlo. Más allá de eso, más toda la noche... de espectáculos. Tal cual. Recontra, y toda la noche estuvieron en la morgue judicial, cubriendo el traslado, hablando de la autopsia. Terrible. Hablando de ¿sabes qué me molesta? Cuando ponen la cámara, el lente de la cámara de fotos sobre el vidrio polarizado para ver el cajón. Sí, tal cual. Es terrible el traslado. ¿Es necesario mostrar eso? Si se sabe que lo... Sí, sí. El traslado desde la morgue a la cochería. No, terrible. El traslado desde la cochería al cementerio. No. Que había un ¿cómo se dice? Un cortejo fúnebre que entraba a ese cementerio y todos ahí agolpados pensando que era... O sea todos los medios con escaleras, con grúas, tratando de ver quién estaba, quién no estaba. O sea, todos los programas... O sea, lo que menos importaba era la muerte de esta chica. Se quería era ver el Pero el morbo era si iba... Si primero, si estaban los padres. O sea, si estaban los hijos. Hablamos de hijos de 10, 7 y 4 años. Sí, re chiquititos. O sea, los diagnósticos de los... por ejemplo, Cormillot hablando de la muerte súbita. Chiche Hepburn, que mañana Chiche Hepburn va a decir... un informe especial de si el misterioso la misteriosa muerte de Romina Yan, ¿dónde? No se sabe si se murió en la calle, si se murió en el esteticista o en el gimnasio. O sea, esas cosas que vos decís, loco, para un poco. Ah, pero o sea, digo yo, ¿no? Yo entiendo que quieren hacer de todo un espectáculo, ¿no? Pero la muerte súbita es un segundo, chicos. No hay vuelta. Esta chica se descompuso y se oscureció su vida. Sí. Se oscureció, no se enteró de más nada. O sea, pero la muerte súbita es así, bueno, un aneurisma así. Pero más allá de eso también, el morbo este de los chicos, ¿cómo se lo dijeron los chicos? ¿Cómo tomaron los chicos esto? ¿Y quién sabe eso? Yo escuché algo muy loco que decía... ¿Y el esposo dónde estará? está con sus hijos. Ah, está hecho está mierda. Está hecho bolsa, ¿no? Porque llega de laburar como todos los días y se entera con esto y tiene tres hijos para contener. ¿Sí? ¿Y cómo no lo veían? Claro, porque el muchacho este no se lo vio. Claro. O sea, se veía. O sea, tampoco se la vio a la mamá, al papá, porque estaban adentro. No, estaban, sí, estaban de hecho se lo mostraron cuando no estaban lo en el cementerio. No llegué a ver. Pero todo el tiempo era como que estaba esa cosa ese venenito que estaba. Ya le metieron que estaban separados. En crisis. Pará, loco, respetá un poco el dolor. Hay que bancar eso, no es fácil. Y médicos hablando de esto de la muerte súbita. Ah. O sea, hay chicos escuchando, hay chicos que tienen padres que. Bueno, somos todos. Ahora entre 30 y 40, chau, loco. Sí, nos morimos todos, ¿eh? O sea, y cosas mal. Cosas muy, muy, muy escabrosas, muy escabrosas. No. De hecho, el rating explotó. O sea, no es que. También, o sea, si está esto es porque alguien lo ve. Se levantaron es programas no como el de Tinelli. Si vos pones la tele y en todos los canales lo cual, tenés, lo entonces pasa. Te lo meten, bueno, sí, no sí, es que vos lo pero querés pero vos podés apagar y escuchar radio. Y en la radio pasaba exactamente lo mismo. Lo mismo. El rating fue escabroso. Sinceramente fue escabroso. ¿Y, pero ¿y qué te queda? Si no te queda otro, estás mirando la tele y te lo ponen. Flash. De algo bueno zafamos. No estuvo Tinelli. No estuvo Tinelli y en Telefe no estuvo la programación habitual. Y no estuvo Mirta el otro día. ¿No estuvo Mirta? No, tampoco estuvo, porque estaba allá. Ah. Así que, bueno, la verdad que los no medios... Otra vez con este morbo que, no sé, a ellos les rinde. Bueno, nosotros no. Bueno, malísimo. Buscando algo que poner en esto, no quise dar el golpe bajo, pero... uno no es que ha pasado algo, yo no he pasado particularmente este tipo de situación, pero sí he quedado, yo me sentí parte como un niño de uno de los hijos de esta chica, porque bueno, yo perdí a mi mamá cuando tenía más o menos esa edad, de la más chiquita, pero bueno, no quise pegar esto, pero esta canción me pegó, así que bueno, vamos a compartir. Bueno. Juntos a un cielo que. Y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. De mucho amor tuyo hacia Guido. No, no, mía no. O sea, el que haya escrito esa carta, no sé quién es, pero mía no, pues yo no la escribí. Entonces, lo que publiquen ahí estás dando un buen dato, porque esa carta en teoría tiene tu firma. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Seguimos con nuestro programa Mediocres. Son las 16:18. 4:20. La frase del día es: de regalo solamente quieren flores, porque es el símbolo de amor y de amistad. Si saben quién es el autor de esta frase, nos llaman al 466-6559 o nos mandan mensajitos al 1561-5403-59. Bien. A ver, cuénteme. Hace rato que no estamos haciendo las promesas incumplidas. ¿Por qué? Porque no teníamos tiempo, no nos íbamos. Porque sí. Y bueno, hay una promesa incumplida que es emblemática. Oh. La promesa incumplida de esta semana va a ser... La revolución productiva, ¿no? De la Argentina de la especulación a la Argentina del trabajo. Ese era un libro que estaba intitulado de esta manera. Sí. Que lo había hecho, ¿sabe quién? No sé. Alguien que usted no nombra. ¿Que yo no nombro? Uh-huh. Un apellido que usted no dice. Ah, el de la estratosfera y todo eso. Ajá, nuestro Méndez. El señor Méndez y el señor Dualde, juntos, en el 89, en principios del 89, en mayo del 89, ganaron sus elecciones. Ah, cuando eran amigos. Cuando eran todos íntimos. Habían, en su plataforma, ¿no?, de campaña, habían planteado esto, de la revolución productiva. ¡Ah! Ya no habrá más niños pobres con hambre, ni niños ricos con tristeza. ¿Se acuerdan? Algo así. ¿No? Yo era muy chico en esa época. No. Bueno, la cuestión es que de este libro, que fue editado en 1999... Sí. Perdón, 1989, perdón. Uh-huh. Duró nada más que un año. Claro, porque las palabras de ese libro se las llevó el viento, ¿no? Y en 1990, junto a cuando ya había pasado escasos meses desde el gobierno del señor Carlos, se implementó con un convenio con el Banco Mundial y el FMI, ¿no? Sí. Algo que después, durante muchos años, estuvo como dando vueltas ahí sobre el convenio de Washington. ¿Se acuerda? El convenio de Washington. ¿Usted me dice, se acuerda? Sí, pero usted se va a acordar no del nombre, sino de lo que pasó. A ver. Esto en sus principales puntos decía, ¿no? Era un empréstito, o sea, el convenio de Washington decía que tenía que darle prioridad al gasto público, pero nada más que... ¿Qué? A salud, salud, sí, y a educación. Nada más que a eso. ¿Y el resto? Y el resto, ahí viene. Decía que había que hacer una reforma tributaria. Ahí se acuerda que el IVA se fue al 21% y nunca más bajó. Entre otras cosas. ¿En serio? Acuérdese, empezó lo del monotributo, el impuesto a las ganancias. Primero eran ingresos brutos, ingresos responsable bruto. Inscripto, no inscripto. ¿Se acuerda todo eso? Bueno, todo eso empezó, empezó acá con el señor Carlos. Sí. La necesidad de políticas de para la comercialización de comercio liberal, ¿no? O sea, el liberalismo empezó a cuando era se traía todo de afuera, ya, más barato y todo. Por eso, crearon los todo por dos pesos, fue. ¿Se acuerda? Que era todo por dos pesos. Ay, sí. Después, abrir, lindos, por eso, a la inversión extranjera, ¿no? O sea, claro, empezaron a privatizar empresas públicas. Trenes, ¿qué sí, más? Teléfono. A ver, haga una lista de todo lo que... ¿El gas? Más. No. Sí. El gas también. Agua. El YPF. Todo. Pero YPF no se había hecho para los jubilados, eso no se había privatizado para los jubilados, las acciones, ¿qué era eso? Pero quedó ahí. Bueno, también se acordó la desregulación y la protección de la a la propiedad privada, ¿no? Aumentó la desocupación, la sobreocupación y la subocupación. A ver, se habló mucho del tema de la desocupación, que sí, aumentó mucho, ¿no? En este periodo. Sí. También aumentó la sobreocupación. Sí, señor. De una jornada de 8 horas se pasaba 12 horas como si nada, era, ¿no? Y dígamelo, la subocupación se consideraba trabajo, ¿no? Trabajar, aunque sea 3. Yo me acuerdo en el censo 2001, ahora que dentro de poco vamos a tener censo, se consideraba trabajo, ya no en el gobierno de Carlos, sino en el gobierno de la Rúa, al menos si hubiese trabajado en la semana trabajaba 2 horas. Eso ya era trabajo. Así que, pero bueno, en el 98, casi un año después de esto, 1.900.000 personas fueron sobreocupadas. O sea, pasaron a trabajar más de lo que convenía el trabajo. Mi marido trabajaba 12 horas de lunes a lunes, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Ve? ¿Ve? 12 horas de noche. Sí, sí, sí. Y sí, era sí, pobre, no, nada, no existía, porque era de lunes a lunes. ¿Pero por qué pasó esto? Porque en el 91 se aprobó la ley del empleo, que permitía el pago del 20% del sueldo, ¿se acuerda con qué? Con tickets. Ah, los sí, tickets de comida? Los tickets. Bueno, y esto le daba vía libre a la reducción de los aportes patronales para que sobre el seguro social, las obras sociales, ¿no? Y, sí, y ponía sí, topes a las indemnizaciones, o sea, te podían despedir. Claro, porque a ver si vamos a suponer, si vos ganabas 2.000 pesos, sí, y te daban 1.000 pesos en ticket, o sea, vos ganabas 3.000 pesos de sueldo, sí, 1.000 pesos te lo daban en ticket, pero sí, vos te figuraban que ganabas 2.000. Claro, ¿no? Entonces aportabas nada más sobre esos 2.000 pesos. Y ellos pagaban impuestos sobre tal por cual, los 2.000. Y el tema ya no se dan más eso, ¿no? No. Y el tema mucho de las indemnizaciones también. Ah, claro, sí, o sea, sí, te despedían, te ponían la una gente, patada en el traste. La gente pava estaba contenta con los tickets. Mucho, un ¿se acuerda que el boom de los remiseros, de los kioscos, de los parripollos, etcétera, etcétera? Sí, ¿y se acuerda del trueque? Bueno, pero eso fue después. No, eso fue después. Fue coletazo ya fue. Bueno, y después también tenemos que esto también se bajaron las cosas por el tema de las ART, de los riesgos de trabajo, también las indemnizaciones por accidente de trabajo se redujeron notablemente. Bueno, la cuestión es que esta flexibilización laboral lo que hizo fue entró en vigencia y entraron en vigencia, ¿se acuerda que hoy por hoy sigue siendo sí, así? El tema de los contratos temporales de trabajo. Ajá. O sea, te podían contratar por 3 meses, te decían sí, seguís o no. Sí, no, se usaba mucho eso. Sí, y se sigue usando. Se sigue usando, se sigue pero usando. ¿Es por 3 meses o un poquito más? No sé, pero bueno, ahí empezó esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que la revolución productiva desde el 89, que había un 7,1% de desocupación, al 99, cuando se fue este señor, ¿no? Sí. Pasó a un 15%. Pero, a ver, también hay que ver esto. El 7,1% sí. del 89 sobre un total de población X no es el mismo 15% sobre un total de población X 10 años después. No. O sea, la población fue creciendo. Sí, obvio, 10 años. Esto también, acuérdese que empezó con que vos tenías 40 años y eras viejo, no podías entrar a ningún lado. O sea. Bueno, mucho no. Seguro, pero bueno, todo esto empezó con Carlos. Y acá, ¿cuál es la promesa incumplida? La revolución productiva. La revolución productiva, obviamente. Pero eso, no tan solo que se mofaron, para no decir se cagaron en esto, en las promesas de campaña que dicho por Carlos, dijo, si yo decía lo que realmente iba a hacer, nadie me votaba, sino que en este convenio con Washington, con el FMI y el Banco Mundial, decía que el gasto público nada más que se iba a dirigir pura y exclusivamente a educación y salud. ¡Juajua! Sí. ¿No? Así que, bueno. ¿Tipo de salud? Nada. No. Al señor Carlos, ¿qué le podemos dedicar? Mal bicho. Me gusta eso. Mal bicho. Mal bicho. De privilegios de una raza soberana, superior a ti.

o los pegaron contra la pared, Horacio? estamos secando el pegapela. Estamos viendo dónde Le estamos soplando la espalda, porque ya pusimos en la pared y en la espalda, pero ahora falta añadirlo. Con la nariz contra la pared. Ah, está bien. Está bien. ¿Puedes hablar, Mica? Claro, está bien. No puede, porque muy está bien. Pegada contra la pared. Fantástico. ¿Y otro más llegó? Sí, nos llegó otro mensaje. Pero bueno, espere, lo tengo que buscar porque lo perdí. 4666559 15-61-5403-59. Y había mandado un mensaje. Nos mandó un mensaje. Ay, no, yo me pierdo con este. Bueno, celular. Pero usted me pone. Acá dice: hola, me encanta el programa. Les digo que estoy harta de tener que ver todos los programas y a toda hora de resúmenes de programas que evito ver. ¿Será que no son aptos para hacer sus propios programas, Vivi? Yo estoy de acuerdo con vos, Vivi. Sí. Es cierto, se ve el resumen del programa. Por eso yo miro un poquito de zapping hoy. Me río, me divierto y me entero de todo lo que pasó, Ford contra este, contra el otro. Yo que es todo así. Claro, porque verlo vivo en directo ya es Pero es que aparte en todos los programas pasa lo mismo. Tenemos un chivito que mandar ahí que dice por ahí. Ay, ¿un chivito? Sí. ¿Dónde está? No lo encuentro. Si querés animar tu fiesta. Ah, para animar los eventos. Claro, lo de los eventos de toda la semana. Claro. Sí. Pueden entrar en la página www.anime.eventos.com.ar o llamar al 466-2669 o al celular 1558-48-9008. Te vas a re divertir. Porque hacen no tan solo animación para chicos, cantan con payasos, ¿no? hacen de todo. Buenísimo. De todo, hacen clown. Nosotros tuvimos como invitado en su momento a Chaquito, que es uno de los integrantes de qué esto. Lindo. Bien. Tenemos entonces, como decíamos al principio del programa, dos visitas. Sí, tenemos dos invitadas. Invitadas. Las invitaron solas. Yo la invité. No, yo también invité. Pero tenemos una que es asidua acá. Sí, una que viene siempre. Siempre y otra siempre. Que es nuevita. Nuevita. Pero, bueno. A ver. Hola, Micaela, ¿cómo andas? Al fin me despegaron de la pared. Sí, muy bien, Micaela, la despegamos de la pared. Pero no me dejaban hablar nada porque... Sabían que le doy... Está bien, te despegaba de la pared. Para que te saco el pegamento, claro, mamá. Te quedé un poquito en la nariz. Bueno, saluda. Hola. Hola a todos. ¿Cómo están? Ah, qué lindo. ¿Tienes que mandar saludos, Mica? Sí, a mi mejor, que es lo más, que es la mejor. ¿Pero cómo se llama tu mejor? Julieta. ¿Mejor qué? Mi mejor amiga. Ah, pues mi mejor puede ser enemiga. Mi mejor compañera. Mi mejor... Tenemos otra que no la nombramos. Sí. ¿Cómo era que se llama? Micaela Hortensia. No. Bueno, ya. No, ¿qué no, más? No. A ver, mejor ¿qué más? Se llama Julieta y a quién más le querés mandar un saludo. A mi Cachófalo, a todas las chicas del salón. A mi Cachófalo, ¿qué es Cachófalo? Micaela Cachófalo, Cachófalo es mi oyente número uno. Ah, no, entendí. Mi Cachófalo, pensé que Micaela era algo. Micaela Cachófalo. Ah, Mica Cachófalo. Cachófalo es en realidad. Cachófalo, bueno. Sí. ¿Y qué más? Y a la seño, eso queda mal. Y por ella eso tiene que aprender. Tiene que aprender. Vení más seguido. A la seño no hay que nunca que mandarles besos, jamás. Para eso se le paga. A ver. Mirá que te pego contra la pared otra vez. Sí, bien. A ver. No le des la idea a la maestra ahora. No, las maestras atan a los chicos con los cordones. Con los cordones, al pupitre. Está bien. Sí, bueno. Eso es lo que es. ¿Y con quién más estamos? A ver, hola, decímale. Hola. ¿A quién le querés mandar saludos vos? ¿A quién, Male? Hoy estaba ahí deseosa de salir al aire. Está tímida. ¿A quién le mandás un saludo? ¿A la seño? ¿A quién? ¿Cómo se llama tu seño? Decí. Está tímida. Sí. Quedó intimidada. Ella quería cantar, pero podemos cantar, ¿querés? No. Ay, bueno, hoy estamos rema. Algo, hay que improvisar. Pero, no. A ver. Si rompo algo, no. No, bueno. Vas a romper los tímpanos de alguien. ¿Qué hora es, Marisa? Bueno, son las 16:41, o sea, 5:20. 5:20. Ajá. Bien. Teníamos que dar una noticia que quedó fuera porque se dio a conocer recién ayer a la noche, madrugada, hoy a la mañana, que en la CTA ganó Micheli al final. ¿Se acuerda que estaba? Que sí, que no. Que pito, que flota. Bueno, Jasky dijo que está bien, no estaba muy convencido, pero iba a aceptar lo que habían dicho. Está bien, bueno, pero... Loco, escuchame, ponete las pilas. Mirá, ponete las pilas, ya está, bancátela. Así que, bueno, nos vamos a ir con un temita. Antes quieren decir, ¿querés decir algo más, Micaela? ¿Mandar a tu papá no le mandaste saludo? ¿A tu hermano no le mandaste saludo? A Pablo, ¿para qué? Y mi papá se está durmiendo. Así que... No, no está durmiendo papá. ¿Cómo que papá está durmiendo? O sea que cuando tu mamá está acá todos los sábados, él duerme. A veces trabaja. Contá, Micaela, ¿a quién viste recién que hacía mucho que no veías? A Topo. ¿Quién es Topo? Señor Topo. ¿El señor ¿Quién Topo? Es Topo? Mi profesor de plástica. Que Topo tiene un programa acá en la radio, que va los domingos a las 11 de la mañana, que se llama Mucho Palo para que aprendas. Ah, Topo está acá. No, ¿eh? Está más, no está más. No, bueno, está más el Topo. No está más el Topo. Pero yo te digo, yo digo las cosas y después me corrigen. Bueno, bien. Nos vamos a ir con un temita musical. Acá las chicas de las Black and Blues nos van a dar un tema que se llama... ¿Qué? Maldito. Maldito piano. Vamos. No me gustes, no es que esté cansada, no es que no te quiera ni ver, no es que esté aburrida, no es que esté estresada, no, no, no es que ya no lo quiera hacer. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. Estás pensando seguramente y no es que no te quiera atender. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. Hey! yo, cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta, ¿no? Estoy hablando igual, general. Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Maradona? Yo creo que cada uno tiene su manera de... ¿Estás escuchando? Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocres. ¿La hora, Marisa? 16:47, 5 menos 10. Menos 10. Tenemos la visita de una persona. Sí. Buenas tardes. ¿Qué haces, querida? ¿Cómo te va? Ay, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No te imaginaba, gusto, ¿eh? No te imaginaba tan bonita, che. ¿Cómo se llama? Pero, discúlpeme, tan abruptamente digo. Mi nombre es Úrsula. Ay, acá tengo su nombre completito. Sí, porque, no, en realidad, escuchando la radio, ¿viste? Estaba tirada abajo de la chata, ¿viste? Estuve cambiando un extremo de dirección. Y bueno, para descansarme un poco, se me acabaron los puchos, ¿viste? Y me vine acá a Moreno Centro, porque está todo cortado por todos lados. Acá. Ah, ¿no va la peregrinación? No, no, no, no, ¿viste? Y escuché en la radio que hacían propaganda, ¿viste? Entonces quería hacer propaganda de mi emprendimiento. Ah, acá te leí, a ver, ahí te traje el papel. Mecánica rigurosamente convencional, Susana Úrsula Rinaldi. Sí, es en homenaje a Susanita Rinaldi, ¿viste? Yo tengo un tallercito mecánico acá por Ruta 5. Y bueno, Mercosur se llama, ¿viste? Mecánica rigurosamente convencional, Susana Úrsula Rinaldi, ¿viste? ¿Qué manos que tiene? Porque hoy tuve que bajar el motor de una 350, ¿viste? Le tuve que cambiar cigüeñal, ¿viste? Un poquito de todo esto. Ah, la verdad que... Veo sí. Que está... Sí. La indumentaria me gusta, es un overol, ¿no? Sí, tiene puesto un overol. Sí, sí, sí, sí, lindo. Un poco manchadito, ¿viste? Pero sí, bueno. No, tiene como un olorcito que es grasita de... Claro, de, la grasa típica. Claro, del sí, taller. Sí, te dije, tuve que bajar un ¿usted sola lo...? Pongo el aparejo, ¿viste? Le doy con la cadena y baja solito. Le tuve que hacer cambio de aro, ¿viste? Pero todo bien. Sí, entonces usted quería hacer publicidad en la radio. Claro. Sí, porque escuché esa, la del tren. La del tren que dice, por favor, disculpe, mi tía tiene un negocio de ropa. Ah, sí, hay un spot en la radio que si querés hacer, bueno, sí, es de la artística acá de la radio. Sí. Pero tiene algo en especial. Sí, yo escuché la publicidad de la aseguradora, ¿viste? ¿Qué te reís, querida? No me toques. Sí, estoy casada, ¿no? Pues bueno, no, está bien. Está yo bien. Sé que... Sí, sí. Pero decía la publicidad de la radio que, bueno, que iba a tener problemas con su seguro, que con el mío no lo vas a tener. Ah, que, sí, spot del seguro. El spot que hace Leo. Sí. Bueno, yo quería que el mismo personaje dijera, uy, tenés problemas con el coche, con mi mecánico no lo vas a tener. ¿Entendés? Ah, claro. Lo podríamos llamar a Gatito Coco. Claro, que, sí, ¿no? Sí, acá tenemos sí, Gatito sí. Coco, sí, claro, podríamos, sí. No, pero a mí me gusta con este flaco, ¿viste? Che, escúchame, y podría ser de fondo, porque la verdad que flashé cuando pusieron a los Black and Blue. Yo estoy con Viviana Scalisa full. Ah, Viviana Scalisa es la más gordita de Black and Blues. Sí, con Viviana nos encontramos allá en Siche, en Capital, sobre Avenida Córdoba. Ajá. Está buenísimo. Si querés, te invito esta noche. Bueno, sí, hablar? Pero sí, voy, pero Siche, no me toque. Está buenísimo. No me toque, porque me incomodo un poquito. No es mala onda. No. La veo tan... Bueno, es muy especial usted. ¿Y cómo los precios cómo se manejan? Bueno, eso lo podríamos hablar después fuera del aire, ¿no? Pero, sí. ¿Viste? Bueno. Porque, ¿viste? Con el tema de la mecánica, más o menos uno. Sí. Ahora vamos hablando de otra cosa. Sí, decime, Elena, qué linda que estás, querida. Bueno, sí, gracias. Decime. Bueno, me intimida un poquito. La intimida un poco, sí. Sí, no, me intimida un poquito, pero no, sí, porque no... No tenemos un tema de Sandra y Celeste. Yo sabía que iban a salir con ese chiste fácil, Sandra y Celeste. ¿El qué? Sandra y Celeste. No, ¿viste? Yo no tengo nada contra, sí, por favor, la pero veo cualquiera. Que la veo un poquito entusiasmada. Me gusta mucho la Black and Blue. Pero Black sáqueme la mano de la pierna. Sí, porque es como que... ¿Escuchá la Black and Blue, vos? No. Sí, está buenísimo. A ver, yo leo mucho esa... María Elena Walsh. ¿Ah, sí? Sí. Buenísimo. También escucho a Susana Rinaldi. Ah. Teresa Panodi. Ah, linda, no, musiquita. Sí, y hace mucho tiempo que se dedica a este trabajo tan... La mecánica... Tan poco femenino. Perdone que se lo diga. No, está bien. Pero bueno, no tenés que quedarte con esas cosas, ¿viste? No, porque la veo tan así, ¿viste tan... la chata como la tengo fuera? De está que muy se linda. Estaba polarizada, con spoiler. Qué lindo. Bueno, me quedé sin pucho, me voy a comprar. ¿Vos no tenés pucho? Sí, después te ¿qué paso. ¿Qué fumás vos? Yo Philip. Ah, no, son muy livianos. Yo fumo por aquí 370 o si no, Farisión. Pero bueno, me voy, chicos. Bueno. Arreglamos después cualquier bueno, cosa, ¿no? Bueno, un apretón bueno, sí, de manos. Cuando... Sí. Me encanta. Ay, chau, me linda. Reapretó la mano. Chau, flaco. Chau. Uy, qué golpe que me dio. Bueno. Chau, Úrsula. Chau, qué Úrsula. Grande, Úrsula. Tenemos un auspiciante. Está buenísimo. Bueno, llegó la hora de resolver la frase. Ay, Dios mío. ¿No? Qué bueno. Ojalá que venga más seguido. Estuvo muy toquetona. Estuvo muy toquetona. Me tocó onda, la pierna, me frotaba la espalda. Una sí. ¿Qué más? Bueno, seguimos bueno, la con... frase del día. Vamos sí, a la frase nos vamos del día a la porque resolución. Ya no estamos... ¿Qué tenemos que ir. Soy, son 5-5. Bueno, la frase del día, que como siempre, como todas las semanas... no, todas las semanas. ¿Por qué aletea? Aleteo, porque voy a remontar vuelo y esta va a estar dedicado para los chicos que están en peregrinación, porque la frase de la semana la dijo ¿quién? ¿Quién? ¿Cacho? ¿Cacho Castaña? Seguro. Novedades. Dale, a ver. Escucha esta canción, está buenísimo. Quiero un pueblo que baile como baila María, que baila con José, que baila noche y día. Hay que es ahorita. Como baila María, que baila con José, que baila noche y día. José y María se casaron hace tiempo. La casa, mire, esta es para cosas, para los chicos de la peregrinación, José y María. Claro, escuché, hay una parte. Para, escuché, rezan antes de contar el palo. Escuché, para los chicos, como una virgen colocada en el altar. ¿Viste? José trabaja con sus hijos en el campo. Mientras María lava y plancha sin cesar. Como tiene que ser. Que baile como baila María, que baila con José, que baila noche y día. Quiero un pueblo que baile como baila María, que baila con José. Ahora viene la frase. Ah, la frase. Sí. José y María me invitaron a la fiesta. ¿A la fiesta? Del casamiento de su hija Soledad. Quiera. Y de regalo solamente quieren flores. Porque esto es el símbolo de amor y de amistad. No, está buenísimo. No la conocían, esta no es muy conocida. Bueno, pero ¿qué más para la gente que vaya contenta claro, desde Merlo hasta Güemes más o menos con esta canción? Claro. Al pasito. Ay, sí, yo me imagino con el flequillo claro, así con el brushing. Sí. Quiero un pueblo que baile como baila María, que baila con José, que baila. Nos estamos yendo. No. Le pegó una trompada a mi historia. Porque te aletea mucho. Sí. Vino Coqui también. Ay, no Coqui la de Coso. No, mi hija no, Coqui la otra de sí. Tinelli, no. Ahí, sí. Bueno, van a saludar todos, en bueno, este orden. Bueno, nos encontramos la semana que viene. En la puesta al aire estuvo el señor Leonardo Smerlin y un poquito gracias, Agostina Sulpici. Sí. Marisa Villegas en la conducción. Néstor Benítez en la recontraconducción. Y nuestras invitadas, Micaela sí. Valverde. Micaela Valverde, obviamente. Besitos a todos, los quiero. Bueno, Malena Benítez. Chao, Malena, chao. Chao. Y va ahora. Hola. Y Tuto que va a decir y chao. Y Tuto que dice chao. Chao. Chao, hasta la semana que viene. Que mis olas no se animan a decir.